cnqradio.com con notas exclusivas. En repudio, digamos, a la construcción y a la instalación supuestamente de un centro de emergencias hídricas que ha sido conveniado, digamos, con el gobierno del Chaco, con el gobernador Capitanich, firmó un convenio con la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur. Este convenio supuestamente tiene características de ayuda humanitaria, pero que en realidad sabemos que, bueno, lamentablemente los yanquis detrás de no tienen nada que ver, digamos, con la ayuda humanitaria. Lo que le estamos pidiendo al gobernador Capitanich es que revoque este convenio y que devuelva la plata y que, bueno, que los yanquis puedan salir de nuestro país. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.